Y ahora tenemos la posibilidad de conversar con Alejo Leguizamón. Él es estudiante avanzado de ciencias políticas. Le vamos a decir politólogo, digo, si al presidente le dicen doctor y no es doctor, ¿por qué no le podemos decir politólogo a Alejo, que está ahí nomás de recibirse? Y como contaba en la introducción, es una persona que hacía mucho tiempo y tuve la posibilidad de reencontrarme con él este fin de semana, de compartir una charla muy interesante, y justamente quería compartir justamente con ustedes, con la audiencia de este programa, esa posibilidad de escucharlo y de reflexionar la política, que es uno de los objetivos que tiene este programa. Alejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juani Guarino te saluda. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo va? Buenas tardes a vos y a todos los que nos escuchan. Lo de politólogo, bueno, todavía vamos a dejarlo en puntos suspensivos, pero gracias por la presentación. No, por favor. Alejo, primer tema que te quería consultar: la libertad avanza como proceso político. Digamos, uno lo podría ubicar en una serie histórica que en el siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX y principios de este siglo XXI tiene varias experiencias. Pienso en la dictadura del 76, ¿no? La primera experiencia neoliberal, una segunda experiencia neoliberal de la mano del peronismo con la figura de Carlos Saúl Menem, una tercera experiencia con la alianza Cambiemos, y ahora el mileísmo, que lo hemos dicho acá en este programa, tiene mucho de un segundo macrismo, tanto por los algunos de los ministros que tiene, de los funcionarios, pero también por esto, ¿no?, de hacer lo que hacía Macri, pero más rápido, que es justamente lo que él mismo prometió que iba a hacer en aquella entrevista, en épocas de la campaña 2019, cuando dice: si me reeligen voy a hacer lo que vengo haciendo, pero mucho más rápido, ¿no? Un gobierno de derecha, liberal, conservador, oligárquico, reaccionario. ¿Te parece que alcanza esta definición, o tenemos acá en La Libertad Avanza con Javier Milei algún componente novedoso respecto a estas otras tres experiencias que citábamos que tuvo la Argentina del 76 para acá? Muy buena pregunta, Juani. Primero que nada, bueno, son componentes obviamente para explicar este fenómeno que tienen un carácter necesario, pero obviamente que, viste, nuevas características. Tenemos tal vez un proceso que podemos decir que casi en su totalidad estuvo impulsado en un escenario donde las redes sociales tienen un rol muy importante dentro de lo que es el ámbito de la comunicación, en este caso del gobierno, que eso, bueno, era una experiencia previa que ya se venía dando. Uh-huh. A nivel de lo que es la coalición, sí. No. A nivel de lo que es la coalición social, también tiene algunas características nuevas con respecto a lo que fue, por ejemplo, la experiencia del macrismo, donde vemos que el grupo de apoyos que se ha generado alrededor del Frente de la Libertad de Avance, alrededor de la figura de Javier Milei, no solo se agota en la clase media para arriba, sino que también vemos personas de los sectores más trabajadores, incluso de sectores vulnerables, que han mostrado un apoyo bien marcado, principalmente en el caso de los jóvenes varones, que, bueno, son sectores que empiezan a sumarse el año pasado o años previos, en base a lo que fue, bueno, la gestión anterior, y por ahí desencantos que se generaron alrededor de eso. Me parece que tiene también características nuevas a la hora de cómo se presenta de cara a la sociedad. Tal vez del fondo siempre encontramos patrones muy similares, encontramos caras muy parecidas a las de otras gestiones, por no decir las mismas. Uh-huh. Que es lo que hemos visto, figuras que han estado tanto en el gobierno de La Rúa como en el gobierno de Macri, que vuelven a aparecer en este gobierno. Tal vez es un poco el combo que se le vende a la sociedad, la novedad, y también cómo muta, de algún modo, los mecanismos que utilizan para influir en el debate público, para influir en la persecución a opositores, que tal vez matiza con el macrismo, de que no es tan linealmente judicial, sino que es una cuestión más de que la persecución se da en términos tal vez más de reputación, de comunicación, de otro estilo. O sea, estamos frente a un fenómeno que tiene características nuevas, que tiene un funcionamiento nuevo, si bien tal vez es para aplicar planes con muchísima más intensidad de lo que habíamos visto hasta ahora en nuestro país y con un apoyo social a esos planes que son nuevos y que tenemos que... De estos tres elementos que has marcado como, digamos, diferenciales entre el mileísmo y la experiencia macrista, creo que esta penetración en las capas más vulnerables de la sociedad es la diferencia más marcada, si bien, no sé, uno podría pensar en Margarita Barrientos, ¿no?, como referente de una suerte de sector, digamos, pobre, volcado hacia el macrismo, pero ahora se da con mucha más fuerza. En el caso del uso de las redes sociales, yo recuerdo que también se hablaba en su momento de los trolls, estuvo esto de caricias significativas desde Hurlingham, todo este tipo de experiencias, pero ahora está mucho más aceitado y pareciera ser que, digamos, no es un elemento de apoyo como lo fue en el macrismo, sino que directamente es parte del gobierno. Hemos visto justamente algunos trolls, digamos, corrigiendo a los ministros o pidiendo la renuncia de ministros, con lo cual ya me parece que un aumento cuantitativo de este factor genera cambios cualitativos. Y con lo judicial, ahí me genera cierta duda porque, digamos, no es menos, o sea, es tan cierto que no se ha utilizado la persecución judicial hasta el momento por parte del mileísmo como que ese aparato de persecución pareciera ser que aún responde a Mauricio Macri, que tiene, digamos, la paritaria abierta con Javier Milei. Ahí habría que ver cómo sigue esa relación Milei-Macri, pero me parece que hay, y te quiero preguntar esto, si no ves un principio de acercamiento a esa postura de lofer o de persecución mediático judicial en esto que ha hecho Javier Milei la semana pasada de arrogarse, ¿no?, la ratificación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que era una noticia cantada, pero fundamentalmente esto, ¿no?, de quitarle la pensión que tiene como expresidenta y como viuda del presidente, expresidente Néstor Kirchner. Sí, por supuesto que obviamente tiene, como todo, tiene algunos elementos que se pueden equiparar con lo que fue la persecución judicial en su momento durante el gobierno de Macri. Sí es cierto que estos elementos que revisten tienen obviamente una dimensión más reducida, aunque es cierto que es también cierto que en este último tiempo que el presidente encabeza, donde se empieza a corear por Cristina Presa y... Uh-huh. Y otros cánticos que hacían referencia justamente a ese proceso, donde él, bueno, hace cosa que cursivos, hay que ver, como decís vos, la justicia en gran parte, las terminales que tiene Comodoro Pi y otros juzgados, terminan en Mauricio Macri. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar atentos a ver cómo avanza ese proceso y cómo es la estrategia del gobierno para justamente, de alguno u otro modo, como había mencionado antes, con otras modalidades o con estas modalidades, la persecución a la oposición, que sea o no judicial, se está dando por diversos canales. Seguro, seguro. Y te quiero preguntar por todo este fenómeno de los trolls, ¿no? Pienso en el Gordo Dan, estamos todos hablando del Gordo Dan, parece casi un chiste, pero es prácticamente una figura de la política que por lo menos dos o tres veces por semana es protagonista de alguna noticia, ahora en los últimos días con el lanzamiento de esta agrupación Las Fuerzas del Cielo. Te voy a preguntar sobre eso, pero te quiero preguntar por esto, ¿no?, de que sean trolls de carne y hueso, cuando tradicionalmente la figura del troll en las redes sociales, en internet, es justamente la de un usuario anónimo que protege su identidad, y acá si bien ellos no presentan, no es que está el nombre del Gordo Dan en el perfil del Gordo Dan, todo el mundo sabe que es Daniel Parisini, y así pasa con, no sé, el Trumpista o Traductor Te Ama y con otros, digo, es público quiénes son, y algunos de ellos incluso llegan a ser funcionarios del gobierno de Milei y ahora lanzan su agrupación y pareciera ser que se quieren meter en las listas del año que viene. ¿Qué opinión te suscita este fenómeno? No, hay un fenómeno que es cierto y es real, que es que el esquema de lo que conocemos como trolls, o en realidad por ahí como justamente cuentas que lo que hacen es difundir mensajes que tienen una carga negativa, incluso de cierta violencia en algunos casos, o de agresividad, o un tono de anulación del otro a nivel político, fue algo que, si bien surgió como herramienta de comunicación durante el proceso que llevó a Macri a la presidencia, hoy vemos que eso pasó de ser una herramienta de comunicación a una herramienta de construcción política, y que ha generado, al haberse expandido muchísimo más las redes sociales de lo que teníamos en ese momento, la capacidad de que esas mismas personas puedan acumular políticamente de forma todavía difusa, intangible, lo que sea, sí, pero hacia adentro de una coalición, como es en el caso de La Libertad Avanza, que si bien es un sector que está en constantes disputas porque no tiene una institucionalidad definida, porque no tiene unas bases fuertes o lo que sea, tenemos claramente sectores que intentan justamente arrogarse la representatividad del espacio o intentar ser parte de esa discusión, que como mínimo tienen elementos nuevos. O sea, estamos hablando de personas que se hicieron famosas enteramente a través de internet y a través de las redes sociales, y eso, bueno, reviste de algún modo la posibilidad de pensar cómo se construyen las representaciones en la era donde la mitad del tiempo que pasamos durante el día lo pasamos a través del celular, a través de la virtualidad. Entonces, ese espacio, ese campo, que parecía algo lejano, tal vez hoy empieza a materializarse. O sea, incluso hablando por ahí y haciendo un paralelismo con el tema anterior, ¿no? De esta cuestión de la persecución por distintos modos. Uh-huh. En un momento, en el del acto, el Gordo Dan, es por ahí el mayor referente de este sector de tuiteros y demás, muchos de ellos que tienen cargos dentro del gobierno, habla del brazo armado de La Libertad Avanza, y después, cuando hace referencia al arma, decía que el arma más poderosa era el celular, ¿no? Sí. Como esta cuestión de que el arma que justamente utilizan ellos es lo que pueden transmitir a través de las redes sociales, porque al fin y al cabo es más una metáfora para llevarlo a ese sentido. Entonces, tenemos ahí un elemento en el cual podemos identificar que el potencial y justamente la construcción de este fenómeno nuevo político a nivel general, incluso a nivel de lo que significa que Milei haya llegado a la presidencia, está en ese grupo de personas, o más bien en esa forma de discutir política en otro ámbito. Para mí, está bien, se puede construir una representación virtual, para mí muy limitada. Uh-huh. Hay que ver si realmente sirve a futuro para construir algo tangible, como en este caso es un intento de hacerlo, ¿no? Claro. Hablando y obviando un montón de cosas del acto en sí, de las características que tuvo, de las referencias que tuvo, incluso de la ambientación un poco extraña y con ciertas referencias incluso fascistas, parecía, sí, por momentos, pero bueno, eso, obviando esas cuestiones que también son importantes de resaltar en el contexto de este nuevo fenómeno, ¿no? Y ahí está ese juego, vos lo mencionabas, ¿no? Por un lado, la iconografía fascista en su sentido originario, ¿no? Del movimiento de Benito Mussolini directamente, no es una metáfora en ese sentido, se tomó esa iconografía, digamos, quizá ayornándola a una derecha más criolla, con esto de Dios, patria y familia, que estaba en alguna de las banderas. Y por otro lado, este gesto de mostrar el arma, que es el celular. Y ahí viste que algunos comunicadores, periodistas, por estos días están enredados en un debate que para mí es un poco bizantino, un poco estéril, de si esto es un peligro real, si están anunciando que van a hacer una suerte de triple A libertaria, o si por el contrario es un bait, fue como, digamos, algo, una carnada, por así decirlo, para que se viralizara y se hiciera conocido una agrupación que en principio uno diría no tienen capital político para trascender. Te quiero preguntar, ¿vos cómo ves esto? Y también, si ese celular no puede ser un arma, digo, por ejemplo, de los mismos sectores libertarios que a veces hablan en contra de la perspectiva de género y de algún tipo de denuncias que muchas veces trascienden en las redes sociales por casos de abuso. Por ejemplo, dicen, fulano se quitó la vida por una denuncia. Digo, hoy el celular, como bien vos decías, ya no es algo, digamos, lo que pasa en Twitter no es solamente que se queda en Twitter, sino que se mete en nuestra realidad cotidiana justamente porque la internet y las redes sociales atraviesan nuestra vida. Entonces, esa violencia en las redes sociales no termina teniendo un correlato después en la realidad. Estamos ante un peligro con el surgimiento, digamos, de estas agrupaciones de trolls que naturalizan la violencia y que a la vez dicen que en realidad no son violentos, sino que es una metáfora. Y es, bueno, son muchos aspectos para abordar. En principio, la cuestión de la herramienta del celular como arma, planteada de ese modo, es cierto. O sea, hay un componente. Yo creo hoy en la sociedad actual tenemos un elemento central que es dañino, digamos, que es justamente el ataque a la reputación. En términos, digamos, de lo que puede ser. Hoy existe el concepto este del doxeo, que es justamente publicar los datos de una persona online, que en general lo que termina generando muchas veces es un daño ante lo que te puede generar emocionalmente, que pienses en un daño real, porque al fin y al cabo es el miedo a que te pase algo porque sabe en tu casa, como puede ser también, como ocurrió en el caso, no sé si había sido ayer u hoy, que a un titular de una cuenta de Twitter que se llamaba Arrepentidos de Milei le habían filtrado la dirección de la casa y fue un tuitero libertario junto con tres personas más a tocarle la puerta y a intentar agredirlo. La persona no estaba o no atendió en ese momento, pero demuestra cómo eso se puede llevar y empieza a haber situaciones en las cuales se lleva a la vida real, lo cual me hace pensar en que hay una potencialidad de violencia real que está latente. Estamos en el momento en el cual eso se define, si ocurre o no. También en ese sentido hubo algunos tweets de una cuenta que le atribuyen a Santiago Caputo, donde menciona que para ingresar a esta nueva agrupación, pues bueno, uno de los artífices de que se genere es justamente Santiago Caputo, esta nueva organización de las fuerzas del cielo, que para ingresar a la agrupación justamente haya como un ritual inicial donde tienen que mostrar de forma real, digamos en la vida real, su adhesión a la causa, con esos mismos términos lo dijo, puede ser, como digo, es un algo que puede ser incluso satírico, dicho en broma, hasta que ocurre y que vemos un hecho que nos explota en la cara. O incluso personas que no están orgánicamente referenciadas con ellos, pero que a través de esto se ven validadas a hacer ciertos actos. Eso es jugar con un límite que es muy difuso. Hoy estamos en una sociedad que ya seguía mucho más por las normas de la legitimidad que de la legalidad. Entonces, en ese límite difuso que estamos viendo, están jugando y saben muy bien jugar justamente con esa línea casi transparente que existe, ¿no? Así que estamos en un momento donde se va a definir qué va a pasar. Alejo, mi compañero Federico Hidalgo te quiere hacer una pregunta. Alejo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué Te tal? ¿Cómo va? sigo con atención y, digamos, esto último que mencionás, ¿no? Lo de esta idea de gente actuando no por la legalidad, sino por la legitimidad, una legitimidad obviamente que es una construcción. Escuchamos al Por presidente todo supuesto. el tiempo hablar de lo que denomina, digamos, la batalla cultural. En definitiva, es un concepto apropiado, como tanto, si hemos visto también que buena parte del ejercicio comunicacional de La Libertad Avanza, con Milei obviamente a la cabeza, es la de manipular las categorías a favor o en contra de la manera que más arbitraria que a uno se le pueda ocurrir. Por otra parte, también el episodio de hace pocas horas, donde también un grupo de científicos fue agredido. Y en esto del apellido Caputo, ¿no? Porque el apellido Caputo también, y aunque nunca la justicia avanzó en eso, está vinculado en alguna medida con el financiamiento de aquel grupito que intentó asesinar a la presidenta Cristina Fernández. La agresión a científicos en Mendoza, donde se mostró un video por parte de los propios agresores como una forma de jactancia de ese ejercicio violento. Con lo cual, hay, me parece ser una suerte de increscendo violento que no se sabe a dónde va a parar. Y la pregunta es si hoy, desde tu perspectiva social, políticamente, estamos de alguna manera con los anticuerpos suficientes como para evitar que esto se siga creciendo, siga evolucionando y se dispare, porque la verdad es que no parece hoy por hoy que haya quien pueda parar esto que parece una suerte de bola de nieve. Sí, realmente tengo la misma perspectiva de diagnóstico que estamos viendo justamente un increscendo de violencia que se viene gestando, principalmente en esto, en hechos que se empiezan a dar en un contexto en el cual tenemos un presidente que agita mensajes de confrontación, cuanto menos, siendo muy generoso, y me parece que lo que más me preocupa de esa situación es que socialmente no creo que tengamos los anticuerpos como para poder frenar este tipo de situaciones, aunque sea como están dadas las circunstancias de la dirigencia hoy, como están dadas las circunstancias hoy de cómo está conformada la oposición y en qué momento está. Principalmente lo pienso en términos de poder justamente primero, entender lo que está pasando, porque yo creo que hay una gran parte de las personas que deben justamente actuar ante estas situaciones, que no terminan de entender cómo funciona todo esto y qué es lo que está pasando, cómo se esparce justamente este crecimiento de la violencia a través de las redes, a través de las distintas conexiones que existen, que obviamente siempre, como bueno, vos mencionabas el caso del atentado a la expresidenta. Tenemos también conexiones que hasta el día de hoy quedaron en la nada en términos de judiciales, digamos. Entonces, bueno, en esa cuestión me parece que hay un precedente que lamentablemente es lo que ocurrió en septiembre de 2022, que es que el intento de magnicidio que ocurrió contra Cristina quedó literalmente sin consecuencias, prácticamente. Entonces, ante eso tenemos un problema que es que hoy en estas situaciones lo máximo que se ve, esto por ahí obviamente lo estoy diciendo más en términos de opinión, lo máximo que se ve es un comunicado de repudio Claro. de ciertas situaciones. Y con Sí. comunicados de repudio, lamentablemente, hasta ahora no hemos podido construir ningún freno socialmente a estas situaciones. Así es. De hecho, aquí en Bahía Blanca vos sabés que hubo una serie de atentados y también una serie de repudios por parte de quien era intendente en ese momento. Y bueno, se siguieron suscitando hasta que la justicia empezó a moverse un poco para investigar lo que sucedía. Es que ante estas situaciones, el órgano que debe encargarse, por supuesto, es la justicia, y también se tiene que construir una coalición social que, de algún modo, prevenga que estas situaciones ocurran y al mismo tiempo impulse las causas que correspondan para que las personas que cometen actos de violencia política sean juzgados. Y eso, bueno, algo similar ocurrió, recuerdo, en su momento en Mar del Plata, Sí. que había un grupo neonazi. Sí. Bueno, me parece que son acciones a prestarles atención en ese sentido. Como digo, más allá del cómo se vienen desencadenando los hechos, yo creo que hay una escalada de violencia. Esto es todo, como digo, juegan con una delgada línea de promoverla o tener una posición neutral, pero están todo el tiempo jugando a estimularla y no tienen problema de que eso ocurra. En términos de la posición del gobierno, pareciera hasta este momento. Sí. Entonces, es una batalla que quieren dar en todos los planos y realmente por ahí, tal vez en el ámbito digo, de la oposición, de por ahí sectores que en este momento se plantan enfrente del gobierno, no hay la suficiente vitalidad en este momento Coincido. como para ver una reacción mancomunada y organizada, creo Coincido. yo. Alejo, lamentablemente nos quedamos sin tiempo porque la verdad que la charla estaba muy interesante, así que en cualquier momento te volvemos a llamar y seguimos charlando de estos y otros temas. Me quedaron pendientes varias preguntas, pero la verdad que no te queríamos interrumpir porque estaban muy interesantes tus reflexiones y nos aportan otra perspectiva a estos fenómenos que venimos analizando. Te agradezco por esta comunicación. Muchas gracias, Juan, y a todos. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Conversamos con Alejo Leguizamón, estudiante avanzado de Ciencias Políticas. Él no quiere que le digamos politólogo, pero podemos decirle casi politólogo.